Bueno, pues hoy último día de enero, día 31, martes, es un día de reflexión, de análisis profundo, además de descanso para la plantilla de este equipo, de por qué el equipo pues, se lleva tres derrotas consecutivas y ha cambiado su imagen en tan poco tiempo de un líder que parecía sólido a un equipo que era mucho más serio en la zona del playoff. Pero manda la actualidad y el tema de la sanción. Va a caer esta tarde a Edwin Albacar, por desgracia va a ser lo que polarice una parte de nuestro programa, porque la verdad es que está en riesgo de que le caiga una buena por ese ahora entramos a saco, os saludo a todos los que sintonizáis Radio 3 Marca, Info3.es y también Tele-Elche, los tres medios de comunicación para veros llegar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. El Córdoba ha pedido la máxima sanción para Albacar por el codazo que supuso la lesión del cordobés Charles, que será operado de una fractura de mandíbula. A la defensa le podrían caer entre 4 y 15 partidos. El futbolista ha puesto un comunicado de disculpa pública en la web de Elche, que enseguida leeremos. Por cierto, que el Elche intentará que le quiten la segunda amarilla a Pellegrini. Con las imágenes por delante, pues podría tener alguna opción. Aunque el Elche tiene poca fuerza entre los comités. Jornada de reflexión y análisis para la plantilla después de encadenar la tercera derrota consecutiva que le hace salir del playoff. El presidente de Elche se reunió ayer con el técnico para darle ánimos y transmitir la tranquilidad y confianza en estos momentos complicados. Pero ya se sabe que es mejor ser optimista que pesimista y que depende cómo se mire el vaso, medio lleno o medio vacío. Pues a pesar de la mala racha, el Elche sigue siendo mucho mejor del año pasado a estas alturas de competición, ya que tiene 8 puntos más, el doble de goles a favor, y está a 5 puntos de ascenso directo, el año pasado a 17. Bueno, pues vamos por orden, y en este caso también cronológicamente, pero antes saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a todos nuestros usuarios que nos siguen en las redes sociales. Muy bien, pues a ellos les debemos también mucha atención y para ellos lanzamos encuestas. Ayer lanzamos una encuesta que era... Pues preguntamos a nuestros oyentes sobre la última jornada, ¿no? Sobre la derrota del equipo de fútbol. Mensajes positivos y sobre todo mensajes negativos. La gente se cuestiona por qué no jugó Super Islaño también... aludía a la falta de concentración del equipo, a la falta de responsabilidad, y otros apuntaban atención al equipo directivo por asuntos de innovación, asuntos económicos, y sobre todo decían que falta, hay mucha falta de fútbol. También algunos mensajes positivos, algunos creen que solo es una mala racha del equipo, que hay que volver a creer en ellos, y sobre todo que la afición no debe dejar de apoyar al equipo. Evidentemente, y precisamente con el tema del día, porque hoy al filo de las 6:30 se empieza la competición, lanzará los fallos que ha decidido sobre las sanciones, pues hoy se sabrá el fallo sobre el tema de Albacar. Precisamente queríamos conocer la opinión de nuestros oyentes sobre este tema. Así es, el Albacar le pueden caer entre 4 y 15 partidos sobre todo lo que continuó a echar el jugador del Córdoba. A decir también el equipo cordobés está presionando para que se imponga la máxima sanción. ¿Qué te parece? Opina directo para esta pregunta en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro Twitter. Gracias a la Feli, y es que el tema del día, aunque la noticia se sabrá, como digo, esta tarde, a las 7:15 en el remate, pues el arbitraje nos la contará, si es que ya se sabe, yo creo que sí, estamos pendientes de esa porque el Córdoba ha pedido el máximo castigo, la máxima sanción para el Albacar. El club andaluz está indignado con esta acción del codazo, el club ha presentado los informes médicos para que Edu Albacar se ha castigado con el mayor número de partidos posibles por su agresión. Lo que más España va a ser, lógicamente, el acta arbitral y el parte médico del conjunto andaluz. Leo textualmente el parte médico de Charles, que ha colgado el cuerpo técnico, perdón, el cuerpo médico del Córdoba. Y tras las pruebas médicas por las que el jugador del Córdoba, Charles Díaz de Oliveira, ha sido sometido por los doctores de Carano y Rodas, Máximo Papier se confirma que sufre una doble fractura de mandíbula que necesita reparación. El jugador permanecerá ingresado en el hospital de San Juan de Dios de Córdoba el próximo jueves y hoy se le espera. El tiempo de baja será aproximadamente 5 semanas, dependiendo de su evolución. Bien, nos vamos al acta arbitral de Sureda Cuenca, que dice textualmente: en el minuto 66, el jugador número 21, Albacar Gallego José Eduardo, fue expulsado por el siguiente motivo: golpear con el codo de manera intencionada en la boca de un atleta, estando el balón en juego y a distancia de ser parado, teniendo que ser atendido el jugador adversario y pudiendo continuar el encuentro. El doctor del Córdoba, don Felipe Carano, número 3, me comunica que apunta parte médica de la lesión, que se ha producido el jugador tal, en el cual se puede leer que don Charles Díaz de Oliveira se ha roto dos piezas y tenta. La verdad es que más que dura la campeonato, sobre todo porque hay lesión y hay parte médica. ¿Qué sanción le pueden poner? Nos vamos a los artículos del Código Disciplinario que se le pueden aplicar. Capítulo 3, infracciones graves y sus sanciones. Si le aplican el artículo 97, que dice producirse de manera violenta hacia un adversario, dice esto el artículo 97: producirse de manera violenta con un adversario con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos. El 98, el artículo 98, agresiones, es más duro, dice, se sancionará con suspensión de 6 a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del defendido, siempre que no constituya falta de marca. Cualquiera de los dos son aplicables, es decir, que si nos venimos a estos artículos al parte de lesiones y sobre todo al acta arbitral, no se van a caer 4 partidos, máximo 15. Y la media, pues ahí pueden escuchar 56, 58, no, pero desde luego 4 no se les quita nada. Hoy, hace muy poquito, Edu Albacar ha colgado el club un comunicado. Edu Albacar, con el que hablábamos el domingo, nada más que entrar el partido, prácticamente hablábamos por coincidencia, pues nos decía lo mismo que hoy dice en el comunicado. Hoy con disculpas y perdón absolutamente todo. Después del partido, lo decía en directo, que había sido involuntario. Efectivamente, le había dado con el codo. Cuando saltó, al tratar de protegerse, impactó con el resto de los yo, no hace falta que me lo diga de la viendo las imágenes, no me parece voluntario. Viendo la repetición, no me parece voluntario. Conociendo a Edu Albacar, sé que cuando publica se calienta. Por muy buena persona que sea, puede perder la cabeza, pero yo creo que no pierde la cabeza. Sí es cierto que le falta lo que le sobra en ese momento, oficio y experiencia para, como un jugador más en ese momento, que todos los minutos que tiene puesto a Gaspar, no cometer eso. Pero yo creo en la palabra de Diego Alonso. El comunicado dice lo siguiente: el jugador del club de fútbol pide disculparse por la acción cometida en el partido anterior. Y reza textualmente: en primer lugar, quiero pedir mis más sinceras disculpas al jugador del Córdoba, Charles, por la acción que lesionó a un compañero, aunque en ningún momento fui con la intención de hacerle daño. Es un gesto que no debería haber ocurrido, y lo que deseo ahora mismo es que Charles se recupere cuanto antes y pueda volver a los terrenos. También pedir disculpas a la afición del Córdoba y mostrarle mi arrepentimiento por mis acciones. Por otro lado, quiero pedir perdón a mis compañeros, a la afición y a toda la familia de Elche, porque esta acción queda en el polo opuesto de los valores que defiende este equipo y para nada representa a la inmediata. Por último, reiterar mis disculpas por arrepentido y desea que Charles se recupere en el menor tiempo posible. Llamado Edu Abascal. Mi acción merece un castigo, creo que no hay intencionalidad, y aunque la hubiese, que creo que no la hay, creo la palabra del futbolista, el arrepentimiento a mí me parece sincero. No sé si va a servir para que la función sea más liviana. No sé si va a servir para sensibilizar al comité de competición o al propio Córdoba. Hoy, en el aeropuerto, me anuncian desde Radio Marca a nivel nacional que van a entrevistar al consejero delegado de Córdoba y nos han pedido decir que fuera un portavoz de él. Vamos a intentar que el presidente haga la entrevista en directo, porque lo que no me parece de recibo es que el Córdoba pida un castigo ejemplar y presione al máximo para castigar a él. Primero, si esta fase así, ¿qué habría que pedir por los jugadores de Real Madrid? A quien no le sancionan para nada, y este sí tiene mala intencionalidad. Lo ve toda España, lo ve todo el mundo. Si San Messi casi le saca la cabeza al cajero hace un par de años, y en la de Messi, el comité de competición lo entra todo. ¿Por qué? Porque el árbitro no lo pone en el acto. También es cierto que es la lesión. La lesión aquí es lo que lo modifica. Por acciones como esta de Colazo hay todos los partidos. Todos los partidos. Es cierto que la mayoría no acaban como acabados. Con dos dientes rotos y fractura de mandíbula. Y operación completamente de acuerdo. Por eso, Edu Albacar merece un castigo. Ahora, de ahí a presionar la lesión de acción. Cuando, sinceramente, lo digo desde mi humilde opinión y desde lo que vi en las imágenes, más allá de conocer al futbolista, que también me parece un tipo sincero y llano, que hay un castigo central cuando no hay voluntariedad, me parece una verdad. Yo en estos casos siempre haré dos. La sanción debe ser, el castigo debe durar lo que dura el futbolista lesionado en volver a los terrenos. Si Charles tarda 4 semanas, 4 partidos. Si tarda 6 partidos. O sea que Charles no tenga la alta médica, y el Albacar en este caso no debería tener. Y hablo de que no ha intencionado. A mí no me parece que el futbolista ha sido desafiado en ese comunicado que me parece un poquito difícil. Alguien puede pensar que es un comunicado hecho a conciencia horas antes de que el comité de competición vaya a visionar. Pero hay otros que hacen otro tipo de comunicado. Recuerdo el de Pepe, que era ahora de un papel para hacer un comunicado en el que la televisión del club te obliga a leer una palabra que encima no ajusta la realidad, pues es un comunicado que deja a la altura de lo que es Pepe. Como persona, era muy buena persona, pero revisa los cables y no puede hacer un saludo. Esto es lo que tenía que decir el tema de Albacar, se merece un castigo por lo que ha hecho, pero de ahí a querer quemarlo en la hoguera, como el Córdoba pretende, me parece que no hay nada. Y aquí, el Elche y su presidente deberían tomar cartas en el asunto. Si de verdad queréis sacrificar y crucificar a un futbolista por una acción habitual en el juego, pero no es intencional, partidos somos. No creo que entre clubes deban buscarse este tipo de relaciones. O la relación del Córdoba con el Elche, yo a partir de ahora no la tendría por nada si fuera directamente. Araceli, ¿hay ya comentarios? Sí, están llegando comentarios al respecto del tema de Albacar. Hoy es cierto que lo que le faltaba al Elche, y si le ponen una cintura, demuestran que no todos se miren con el mismo rasero. Bárbara Miral dice, 14 no, pero 5 lo dejaba yo, me pasó 3 juegos. Fernando Esteve dice, me gusta el fútbol sin violencia y pienso que lo tiene merecido. Es más, el club Aguacaso me sancionaba con un tema de música que lo pulsaban y Albacar no tiene pinta de para todos los gustos y todas completamente respetadas. Insisto, la lesión, la acción existe y la lesión también. Yo en este caso siempre digo bien. Hasta que no vuelva a un futbolista, está lesionado, no volvería a tener esto. Y sería mucho más dura la sanción si la voluntaria. Si en este caso, por lo que dice en su comunicado y sobre todo por lo que yo en las imágenes, no creo que sea voluntad de correr. Esa es mi opinión. Habrá gente que sí opina que es voluntad. Y si es voluntario, me imagino que será un calentón. Eso lo sabe. El único que sabe si es voluntario es el voluntario. Los demás opinamos, especulamos y poco más. El único que lo sabe es el y tanto en caliente como en frío, dijo que no. Y además hay que conocer al personaje. Y es luego que realmente nunca se ha protagonizado por ser un tipo de no tiene historial como. Bueno, pues estaremos atentos al tema de Eduard Bacar esta tarde sobre las grabación. Y salga la que salga, yo supongo, imagino que a lo mejor el club recorre para intentar rebajar los partidos. Y ya, si no vamos a lo deportivo, lo que está claro es que es un problema, un handicap para Bordalás, porque no podrá contar más que con el lateral izquierdo, no podrá contar con el ejecutor de faltas. La estrategia ha dado muchos resultados con Eduard Bacar. Estrategia y falta directa. El hecho pierde una pierna izquierda muy importante para el próximo mes, siendo optimistas o meses, siendo pesimistas. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XSA y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XSA en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Con datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Y como te entienda, el mejor de Elche, en el centro comercial Lanzo o en el camino de los Barrios 1 y en la calle Elche, no te desatadora. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítanos www.net.com. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toda clase de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya, Elche Squash Club. Atención, las mujeres portadoras de prótesis mamarias Medicare deben acudir al cirujano plástico para realizar un seguimiento y evaluación de su caso debido a su alto riesgo de ruptura. En el Instituto Dermoestético Ilai ofrecemos la primera consulta y una ecografía mamaria realizada de manera gratuita con las garantías de acceso en un entorno hospitalario. Estamos en los canales de barrio y Medelche, Elche, Empresa de Cirujano. Consultemos en el 966-9121-94. Del 3 al 12 de febrero, el pádel tiene una cita con el nuevo Audi Q3 en el Club de Tenis Elche. Primer torneo de pádel categoría plata Serramoli Audi. Premios en todas las categorías, federadas y locales. Más información en clubtenisenche.com o en serramoli.es. Nuevo Audi Q3 en Serramoli, tu concesionario oficial Audi. En Radio Express marca Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues tenemos a la Feli bastantes comentarios sobre el tema de Eduard Bacar. Sí, además la afición pues se mueve también, digamos que también quiere castigar al jugador porque creen que no hizo lo correcto. Por ejemplo, Vicente Antón dice: el codazo no venía a cuento, al Bacar se equivocó cuando el Elche jugó con un jugador más y encima agresión. Habrá que apreciar con lo que le impongan. Joaquín García dice: me parece un gran defensa, pero el que juega con fuego se quema. Y a Edu le gusta sacarlo todo a pasear con demasiada frecuencia. Hay que atacar lo que venga, también, por ejemplo, Álvaro Palco dice: es un lance mal del juego, no creo que la sanción deba excederse de los 4 partidos. Si sube de 4 partidos, me parecería una vergüenza después de la CP con mucho desmantelamiento. Pues está claro que el tema está en plena ebullición. Y hay opiniones para que nadie discute la acción, que desde luego debe ser penalizada y que además perjudica al equipo. Por eso el comunicado, no se ha dicho que el jugador saque un comunicado como este. Pero rectificar es necesario. Yo valoro esta rectificación. pocos futbolistas, salen públicamente a pedir disculpas al jugador, al que además de pedir disculpas a al club de ese jugador, a la afición de ese jugador, a sus propios compañeros, a su propio club, en definitiva, podría haberse estado callado. Le honra esta disculpa pública. Eso no le exime de la gravedad del asunto. Primero, porque deja a su equipo, deportivamente hablando, en prioridad de condiciones cuando el partido estaba para poder empatarlo. Segundo, porque no es una lesión importante para el rival. Ahí creo siempre en la quiero creer además de las imágenes y las medidas que son últimas esa ventaja la única ventaja que tiene respecto a la no ver la voluntariedad. Otra cosa es que la agresión existe y hay que penalizarla y se le va a penalizar, creo que con contundencia, posiblemente más de la que se debiera por la presión que va a ejercer él. Hoy es jornada de descanso, jornada de reflexión y análisis profundo para un equipo de fútbol que de liderar hace tres semanas en solitario la segunda división ahora mismo está séptima a 8 puntos de un Depor que hace tres semanas está por detrás de él. El Depor ha cogido la onda y es el que se ha desconectado de esa onda. La buena noticia es que el año pasado a estas alturas el equipo estaba con mucho menos. ¿Por qué es buena noticia? No simplemente por trasladarnos al pasado y contentarnos con este dato, sino nos damos cuenta de que el Elche el año pasado, gracias a la segunda vuelta magnífica, estuvo rozando el ascenso. Y en la primera vuelta, más el primer partido de la segunda vuelta, había firmado 28 puntos a 9, o sea, uno menos que en la chica. Son 29, son 8 menos que en la chica. Lo que quiero decir con ello es que este Elche, a pesar de las últimas tres derrotas, sigue estando ahí con muchas posibilidades. No me creyó, de hecho, tres puntos, y comparado con el año pasado, pues nos damos cuenta de que lleva el doble de goles, a pesar de que en las últimas jornadas lo ha marcado, y lleva también 8 puntos más. Algo de bueno tiene que haber en esta comparación. Llega el mismo cuerpo técnico, y con ese mismo cuerpo técnico, y con un 75-80% de esa plantilla, el Elche acabó de ganar. Comparo, el Elche era décimo con 29 puntos. Ahora es el último con 37. Este Elche, a las últimas derrotas, lleva 8 puntos más. Pero sobre todo la diferencia sideral que vemos está en la distancia con el ascenso directo. Este año todavía soñamos con el ascenso directo. Es difícil, pero el Elche está a 5 puntos del ascenso directo. El año pasado, en esta jornada 22, estaba a 17 puntos del ascenso directo. El Rayo era segundo y tenía 46. Vamos, ni soñábamos con el ascenso directo. Y el Elche estaba de frío a 3 puntos, ahora está en puntos. ¿Cómo no vamos a confiar en este equipo con lo que hemos visto que ha sido? ¿Está en una mala racha? Sí. ¿Qué han podido incluir temas externos? A ver, temas externos al entrenador es posible. No he estado muy a gusto en las últimas semanas. Pero al futbolista, porque se le pueda deber algo de dinero o porque. Mentira. Pamplina. El Valladolid debe en 4 meses y ahí lo tiene. Cuando el futbolista sale al terreno de juego, se olvida. Y además que no es tan penosa la situación de economía del club. Lo que puede ser más que le haya desorientado un poco al entrenador. Hombre, que no está a gusto con algunas cosas, decisiones o circunstancias con el club. No. Que eso le pueda afectar en el día a día. Hombre, cuando está fuera de los terrenos posibles, pero en el caso de no. Pues bueno, Racha ha pillado una pájara y ha hecho mucho más daño de lo que pensamos el propio Frank Alcoyano y sirvió para romper esa. ¿Cómo está el vestuario? Pues queríamos verlo desde la perspectiva y un hombre que acaba de llegar. La de los que están ya la saben. Pero el que acaba de llegar, ¿cómo ha visto ese vestuario? Me refiero a Héctor Rossi, anoche protagonista en nuestro programa A Puro Gol, en TVN, y le preguntamos cómo estaba viviendo el que lleva dos semanas el vestuario estas últimas tres derrotas. Héctor Rossi. Por lo poco que he vivido me ha cogido muy bien y me parece que es un grupo muy unido y muy trabajado. Y ante la situación clasificatoria hay que reconocer que los jugadores siguen diciendo lo mismo, los que estaban y los que han llegado. Cuando eran líderes no les daban importancia o mayor importancia a la clasificación. Ahora que no solo no son líderes, sino que han bajado la séptima posición, si ahora mismo estaba sin líderes, en esta entrevista que mantenemos anoche con el señor Torrodas, precisamente él ponía el ejemplo del Levante, con el que consiguió ascender y que en la primera vuelta el Levante estaba a 2 o 3 puntos del descenso y acabó ascendiendo. No sé si puede dar esto, sobre todo en la segunda división, lo larga que es, ha conseguido el ascenso, creo que se pide. Sí, ¿no? Y además de hecho, nosotros ascendimos. Pues en Navidad estamos a punto de descenso. Imagínate si llegó a la cosa, como tuvimos 10 jornadas seguidas que nos perdimos y nos acordamos allá arriba. O sea que, por eso te digo que la segunda muy larga, que este equipo yo creo que tiene un espíritu ganador y que vamos a dar todo pues para allá arriba. ¿Dónde puede estar la clave para recuperarse cuanto antes, para sacar los 3 puntos ya por el próximo sábado después de 3 derrotas? Únicamente al futbolista le puede costar, no puede haber un poco la confianza de que se está tratando de buscar. Pues a ver, sí, o sea, ya olvidarse de lo que ha pasado, es un partido y esta parte del partido que yo voy a estar este sábado a ganar, abajo todo el primer momento, a no dejarse nada dentro del campo y yo creo que haciendo esto, seguimos a aparecer a los compañeros como. Te he comentado antes, el equipo es ambicioso y está dolido porque bueno, pues quiera siempre que lo da todo y eso, sobre todo ya está empezando la gente en el próximo partido. La gente va a ser derrota y ya está a ver si ya viste o lo ves ahora. Luego los jugadores, también es ambicioso y me gusta ganar siempre y no va a ser todo. El próximo es el sábado a las 6 de la tarde, por cierto, que lo televisan para poder repetir. Y el próximo es el colista, cuando hablo ya de colista, uno de los pelos de punta, el Girona, que llamó a Josu Uribe para reaccionar y ha reaccionado hacia abajo, se ha metido como colista, con un equipo de colista que quiere salir, por cierto, que hace un poquito la misma. El técnico de mejor de Perón, porque no va a la cabeza, una vez está resultado el revulsivo y otra no. Tenemos ejemplos de todos tipos, pero vamos, ejemplos cercanos, pues claro, son los mejores. Hasta llegar, 3 victorias y un empate, ser complicado. Y a nivel personal, como te viste, bueno, no va a tiempo de jugar, no va a estar muchos seguidos y no me gusta más. Bueno, más o menos, una semana y media me voy y me tengo toda la rutina que lleva el equipo. Poco a poco, pues, partido a partido, me hice con el ritmo y espero jugar. Bueno, yo trabajo diariamente para contar con el míster, pero no va a tener varios días y a partir de ahí ya que decide, yo siempre voy con la idea en la cabeza que voy a jugar. Si no puedo estar preparado y la oportunidad y okay. Y el sábado 10:30. Bueno, yo estoy con el que estamos ahora mismo con el juego, pero bueno, al final que estoy en el ser y la cosa pues sí, la verdad que cuando me tocó venir fue todo muy rápido, pero dos tardes, una tarde, la primera vez que chisme y yo me vine aquí sobre todo porque creo que el hecho es un tipo ambicioso que estaba y que está ahí arriba y que tiene que hacer algo grande. El equipo lo comentaron muy buen vestuario, algo de club en serio y la ciudad, pues bueno, no lo tengo el momento de conocerla, pero no me ven a tu nueva tienda Movistar con Compañía de Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Compañía de Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Comerciantes Soneras, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Comer es un placer en Restaurante Rincón de Paco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Paco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra San Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Paco, en Elche, carretera Matola, frente al Colegio Salesiano. Reservas al 96-663-3109. No pase frío, venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Grupo Catalítica, camping gas, 104,95 euros. Split de calor, 34,95. Almohadilla eléctrica, 22,95. Estufa eléctrica terraza, 59,95 euros. Estufas y chimeneas de leña, placas radiantes, calefactores, radiadores de aceite de seco, tiro chimeneas de pared y suelo. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave, 100 años a su servicio. En Capitán Antonio Mena, 135, Doctor 17 y Ferretería La Llave. Abierto sábado y tarde. Explicaciones para ver si el futbolista entendía el porqué. que del bajón de equipo, y bueno, pues no perdían tiempo con excusas, decían que no han estado al nivel de los últimos partidos y que la segunda vuelta pues es complicada, manejando. No, es que el primero que esto no es nada fácil, y segundo que demuestra que cuando bajas un poquito el nivel, pues en la segunda división, pues eso lo notas y pues, un poquito bueno, creo que hemos estado al nivel que veníamos dando y somos un equipo que yo siempre lo he dicho, que estando al 100% ganamos a cualquiera, pero cuando bajamos un poquito de ese 100%, pues tenemos dificultades y si es verdad que a lo mejor ha sido una partida muy buena, pues un poco de fortuna, pues a ver, algún punto, pero sí que no ha acompañado mucho, pero bueno, pues son partidos que han salido. De todas formas, siempre está la noticia positiva dentro de la negatividad, y es la vuelta de Generelo a los terrenos de juego. Bien, pues sí que es contento, ¿no? Muy contento, sobre todo porque después de tanto tiempo vuelves a sentirte futbolista, ¿no? Jugar un partido oficial y la verdad que las sensaciones mías personales, por así decirlo, de la rodilla, pues fueron muy positivas, ¿no? Evidentemente todo queda empañado y se ve todo de una manera más triste por el resultado y la dinámica del equipo, pero bueno, a nivel personal pues sí, contento sobre todo por volver a sentirme jugador de fútbol y a ser uno más en el equipo. Y es que bueno, pues se han pasado los futbolistas de parecer unos cracks después de meter de 6 al Alcorcón o el 2-4 frente al Guadalajara, ahora no parece lo mismo, Martecón. El fútbol pues es así, todos éramos unos fenómenos hace 3 semanas y éramos un espectáculo y ahora somos todos jugadores. Que las cosas otra cosa de la buena gente de los usuarios que tenemos los pies en el suelo, lo hemos tenido en los líderes y lo tenemos ahora, sabemos que estamos ahí, estamos en un grupo de cabeza y que el equipo cuando vuelva a su mejor versión vuelva a conseguir puntos. Que hay que hacer cuando estás en situaciones pues sí que es verdad que es conseguir una victoria cuanto antes para que todo se utilice un poco, tanto nosotros cojamos un poquito más de confianza como dentro la gente que es la que ahora cuando si se le puede pedir algo es el apoyo de estar aquí como de local, que es un partido importante para salvar esta mala racha y bueno, que en estos momentos es un momento claro en la temporada en la que la gente puede pues llegar un poco para arriba. Pues evidentemente es el momento de apoyar, es el momento de estar, de dar un paso al frente. Ahora es cuando verdaderamente la afición tiene que estar con el equipo. No me refiero a los 9 o 10 mil que están siempre, sino a los que suelen engancharse cuando hay un partido de ascenso o el equipo va muy muy bien. Pues ahora es el momento para que el equipo esté muy muy bien dentro de los premios. Momento delicado, complicado y hay que empujar. Antes de marcharnos, más cositas. Bueno, recordar que estábamos preocupados en el caso de que es algo caído, que podría caer entre 4 y 15 partidos. Pues siguen llegando comentarios en nuestro Facebook, por ejemplo, Miriam Arias dice: es muy exagerado tantos partidos cuando se han visto cosas peores y con más rabia, al bajar a pedir disculpas sinceras. Además, no es un jugador destacado por su agresividad. Raúl Cobes dice: hubo agresión clara y los hechos están ahí, por tanto, se merece una sanción. Eso sí, creo que tampoco como para que dice, pues como mínimo Albacar debería estar el número de partidos que esté de baja jugador de Córdoba que resultó lesionado. Es nuestro Twitter también, Raúl Pablo, dice, está carísimo que lo que intenta el Córdoba es desequilibrar al equipo rival directo. Así que tres conclusiones claras. En primer lugar, está la intención del Córdoba en desanimar al equipo por su rival directo. También hemos utilizado mucho el tema de Pepe, ha vuelto en la política de redes sociales diciendo que también debería ser sancionado por el Madrid. Y que la gente piensa que Albacar debe ser sancionado, pero no por el máximo. Sí, yo creo que hay una muy clara, sobre todo la intencionalidad y la no intencionalidad. Que haber un balón de por medio o no haberlo. Si comparamos a Pepe con el Albacar, le hacemos un flaquísimo favor al poder del Albacar. También, Paco, quería comentar que ha sido un éxito la pasada campaña de Martín Sangre del equipo de fútbol, en el que se recogieron 379 unidades de sangre. Que enhorabuena. Casi 70 donantes nuevos, porque os lo agradecemos, porque la verdad es que hacía falta sangre y con esto no podemos. la 1:15. Más información esta tarde a las 7:15 en el Real Madrid y esta noche a las 11 en el Tiki Taka. Gracias a todos. Buenas tardes.